llanto, tantos temas de dolor se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción. Yo respondo experiencias ajenas recojo yo, pero dudan cuando lágrimas delatan mi pasión y desnude el alma con mi corazón. Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpable es ella de mi canto herido. Preguntan por qué canto tantos temas de dolor, se sorprenden porque lloro cuando escucho mi canción. Yo respondo experiencias ajenas recojo yo, pero dudan cuando lágrimas delatan mi pasión y desnude el alma con mi corazón. Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó aquella mujer, marchito.